Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Siempre contentos y creo que nos acompaña el sol de la capital de los ecuatorianos, que desde muy temprano apareció el astro rey. Quito, según este reporte del clima, tiene una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Bueno, hay neblina, probabilidad de lluvia un 40%. Pero como ya tenemos las 7 de la mañana con un minuto, vamos a recordarles a ustedes que hoy hay restricción vehicular. ¿Para qué números, Liz? Buenos días, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en la emisión número 71 del noticiario Zona Cultura. Les recordamos, tome en cuenta que el pico y placa hoy jueves en la mañana rige para vehículos con dígitos terminados en 7 y 8. Esto empieza desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa que hay un flujo con normalidad de sur a norte en la avenida Mariscal Sucre y El Tejar. IECU 911, en lo que respecta a las vías de salida hacia el norte y hacia el sur del país, se encuentran 100% habilitadas. Amigos, amigas, tome las precauciones necesarias cuando usted va a salir de viaje. Que es cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y lo importante también, revisar su vehículo antes de salir. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. La cuenta oficial del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito nos informa: operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Buen viaje a ustedes, amigos, amigas. No se desconecte de los 100.9 y de los 940M, porque nosotros ya le acompañamos con la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura, en Quito y en el país, así como también fuera de. Titulares en Zona Cultura. Siete y dos de la mañana. El Festival de Artes de Loja 2017 sigue cocinando. El ministro del Ambiente sostuvo diálogo con representantes del pueblo Shuar Arutam. El talento manabita será el corazón de Friquito 2017. La caminata familiar Mama Uma se lo realizará en el Parque Arqueológico de Rumipamba, en la ciudad de Quito. Un espacio de colores y arte se revivirá en el taller de mandalas Camino Interior. Balada para un momento y Bernarda son obras que presentará el Ballet Nacional Ecuatoriano. Los cuentos no contados de los hermanos Grimm. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, invita al Cuarto Simposio Nacional y Primer Internacional de Literatura Pablo Palacio. El éxito continúa en los jóvenes, en los jueves y viernes culturales emprendidos por el Núcleo de Lora. Acuarela guitarrística, un concierto con artes visuales. Arte Educarte invita al tercer encuentro de educación artística y buenas prácticas. La empresa turística Ecuador invita al público al recorrido La Muerte en Quito. El municipio de Quito premia el arte y la ciencia. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos, tiempo también para contarles a ustedes que en nuestro segmento de opinión a partir de las 8 de la mañana mantendremos un contacto telefónico con el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Carchitulcán, Ramiro Almeida, con quien hablaremos sobre algunas actividades que se desarrollan, entre ellas la presentación del libro Historia de la UNE, además del recital de guitarra clásica. También tendremos la presencia de María Collaguazo y Alejandra Villalba de la Politécnica Nacional, quienes nos hablarán sobre los martes y jueves culturales de esta institución. Y al conmemorar el Día del Pasillo, varias son las actividades para festejar, para celebrar este día. César del Carmen estará con nosotros para conocer, a dar a conocer a nuestra audiencia cómo celebrar el Día del Pasillo el próximo 5 de octubre. Siete de la mañana con 5 minutos, 7:05, nos vamos ya enseguida con el desarrollo de la información. En el país. Siete y seis de la mañana y arrancamos con la información. El Festival OFF, como se ha definido el programa que estará a cargo del municipio de Loja dentro del Festival de Artes Loja 2017, viene planificando las actividades que estarán en las calles, en los restaurantes, los bares y otros espacios, con el fin de dar cabida a toda la comunidad, de manera especial a aquellos que no podrán llegar a los teatros. El festival cultural que lo espera Loja, según lo dio a conocer Santiago Carpio, director del Festival OFF, en este año ha crecido y tendrá la participación de grupos locales y nacionales que fueron escogidos a través de una convocatoria dentro del mundo de la danza, música, literatura, artes plásticas y otras. Hemos fundido grupos locales, bandas locales, por ejemplo como Billonaco, que sé yo, con la UTPL para que realicen una ruta de música y tizas, que fue algo de lo que más llamó la atención el año pasado. O sea, ya ordenar más todo lo que la gente va proponiendo. Las actividades didácticas previas al festival se desarrollarán en diferentes instituciones educativas los días 10, 11, 14 y 15 de noviembre para arrancar de forma oficial con el Festival de Loja 2017 del 16 al 27 de noviembre. De la literatura, el arte pictórico, obviamente el teatro, la danza, la música. Realmente tenemos muchísimas propuestas de circo, de magia. Es maravilloso lo que vamos a tener y lo van a poder vivir en toda la ciudad de alguna otra manera, desde las parroquias rurales hasta las parroquias urbanas, estos barrios periféricos. Queremos llegar a todo lado. Ese es el objetivo de LOF y del municipio de LOF. El domingo 26 se desarrollará en el marco de este festival el programa de Record Guinness, que busca posicionar a Loja como la ciudad musical, y se invita a todos los artistas, compositores e intérpretes para que participen a partir de las 15 horas en el Parque de Jipiro. Así lo dio a conocer Elsie Rodríguez. Queremos sobrepasar el número de 3.000 artistas, como les decía, instrumentistas, cantantes, que puedan formar parte de este gran evento. Lo que queremos con esto es seguir posicionando a Loja como la capital musical, la capital cultural del país, y qué mejor hacerlo con una canción nuestra, una canción que nos identifique como lojanos. Estén atentos a la convocatoria. Podrán participar niños, jóvenes y adultos con canciones dedicadas a Loja. Siete y nueve de de la mañana. En el marco de la jornada de diálogos impulsados por el Ministerio del Ambiente con distintos sectores y organizaciones sociales, este 25 de septiembre se realizó el primer acercamiento con los representantes del pueblo Xar Arutam, con el fin de escuchar sus preocupaciones y necesidades para fortalecer un trabajo conjunto en el marco de acuerdos que garanticen una relación armónica. Durante este encuentro se trataron dos temas claves: el cumplimiento de los pagos pendientes del programa Socio Bosque, su fortalecimiento y ampliación en favor de la conservación de los recursos naturales mediante el compromiso y control por parte de las comunidades. Vicente Saquín, presidente del pueblo Xuar Arutam, solicitó al ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, impulsar un diálogo ampliado, interministerial, con la voluntad de trazar una hoja de ruta en materia minera, con compromisos mutuos y acuerdos concretos, respetando los derechos de las comunidades al tener información, al ser consultados previamente a la entrega de concesiones y garantizando que estas actividades se realicen de forma ambiental y socialmente responsable, se expresó. Por su parte, Raúl Petzaín, asesor político del pueblo Xuar Arutam, agradeció al ministro por su apertura y su disposición para trabajar en conjunto, con el objeto de establecer acuerdos en donde las comunidades participen activamente en la conservación de nuestra biodiversidad, sostuvo. El ministro Granizo felicitó y agradeció la apertura al diálogo y se comprometió a abrir nuevos espacios con otros ministerios para agilizar los pedidos para trabajar en conjunto. Con la culminación exitosa de este nuevo encuentro, el Ministerio del Ambiente ratifica su apertura al diálogo con todos los sectores relacionados con la conservación de la biodiversidad de nuestro país. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos. Usted está en compañía del noticiario Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada. Recuerde que también usted nos puede encontrar en la página www.radiocce.com. Continuamos con más información a la vez que le hacemos la invitación para que marque el 2220-966 y sea parte de este noticiario Zona Cultura, con la información que se genera en cada uno de sus espacios. El talento del pueblo manabita será el invitado principal de la Feria del Libro Quito 2017, el acontecimiento literario más importante del país, más aún después de la presentación del Plan Nacional de Lectura José de la Cuadra. Para solemnizar esta designación, el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres visitará Manabí y entregará oficialmente la invitación a las autoridades provinciales y locales. El local escogido para este anuncio es el Centro Cívico Eloy Alfaro, en el que a partir de las 11:30 del 28 de septiembre se ha previsto un evento especial que incluye, además de la intervención de la máxima autoridad de cultura nacional, una entrega floral y el encendido de la llama entera en el mausoleo del general Eloy Alfaro Delgado. La agenda del ministro del 28 incluye, además de este acto solemne, una rueda de prensa con el Centro Cultural de Manta a las 10 de la mañana y un recorrido por las instalaciones recuperadas luego del terremoto de abril de 2016. En la tarde, en cambio, se realizará una visita al Centro Cultural de Puerto Viejo a las 15:30, donde igualmente hará un recorrido. Para el viernes 29 está prevista la inauguración del capítulo Manabí del Diálogo Social Nacional por la Cultura. La cita es en el núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que funciona en la ciudad de Puerto Viejo desde las 9 horas. Enseguida emprenderá una visita al Museo de Bahía de Caracas, afectada igualmente por el terremoto de abril y que está a la espera de su reapertura. Con este evento, el ministro Raúl Pérez Torres culmina su primera visita a la tierra donde florecieron culturas como la machalilla, chorrera, jamacuaque y, por supuesto, la manteña, entre otras. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos. Avanzamos con la información y enseguida realizamos un recorrido por nuestra institución. En la casa. El Ballet Nacional del Ecuador presentará a dos de sus elencos, el Ballet Ecuatoriano de Cámara y el Ballet Contemporáneo de Cámara, para llevar a escena dos grandes obras, Baladas para un Momento y además Bernarda. En el año 1980, seis jóvenes bailarines, Rubén Guarderas, Camille Smith, César Orbe, Jaime Orbe, Rocío Silva y Ramón Zulén, resolvieron crear el Ballet Ecuatoriano de Cámara, que inicialmente se constituyó como un único elemento especializado en danza clásica y neoclásica, que dio su primera presentación oficial en el Teatro Nacional Sucre el 26 de julio de 1980. A partir de ese año, hasta la actualidad, se ha desarrollado un arduo trabajo, llegando a ciudades, cantones, provincias de todo el Ecuador, fomentando una cultura dancística y el gusto por el arte. En esta ocasión hablaremos sobre su próxima presentación, Baladas para un Momento y Bernarda. Para conocer sobre esta puesta en escena, hablamos con César Orbe, coordinador del elenco Ballet Contemporáneo, que nos dice. En la primera parte, el Ballet Contemporáneo de Cámara, con su obra Balada para un Momento, esta obra representa la fuerza de las mujeres y los hombres presentes en escena para bailar tangos. Una serie de tangos que el coreógrafo lo resuelve con grupales, con solos. Y lo que vamos a ver es la belleza de bailar tangos de una manera no tradicional, mal estilizado, pero en el trasfondo está la esencia del tango. Parte con la que cerramos la noche es Bernarda, basado en la casa de Bernarda Alba, de maestro famoso Federico García Lorca. Está interpretada esta obra Bernarda, es una obra que la montó el maestro Jaime Pinto. Es un drama que vivieron las mujeres en los pueblitos de España. Esta obra es para todo el público. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en las calles Abascal N4063 y Gaspar de Villarroel, o en la sede Metrodanza, que está ubicada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete y 18 de la mañana y ahora en compañía de Zona Cultura nos vamos hasta el sur del país para hablarle que la Casa de la Cultura Núcleo del Oro realiza semanalmente las programaciones musicales Jueves Artístico y Viernes Cultural, con un notable crecimiento en audiencia y calidad escénica por la gran preferencia del público que asiste al Parque Urbano de Machala, ex aeropuerto, y Muelle Cultural de Puerto Bolívar en horario de las 8 de la noche con entrada libre. Este jueves 28 de septiembre, la entidad cultural presenta a Anita Merino y Alexis Ibáñez, quien cuenta con una carrera musical muy importante y varias producciones en CD y DVD. Alexis Ibáñez interpretará rancheras, cumbias, paseítos y otros géneros tropicales que tienen acogida en todo el país y que en esta ocasión espera del público. Poder dar a conocer su trabajo, poder llegar hasta el pueblo, hasta el público, que uno es lo que aspira siempre a eso, que el público logre reconocer de una u otra manera su trabajo y todo lo que uno viene haciendo a lo largo de la trayectoria. El cantante orense revela que Gustavo Velázquez, de Medardo y sus Players, es su referente vocal en cuanto a las canciones tropicales nacionales, mientras que en las rancheras, que profesionalmente las canta desde hace 9 años, se nutre de la influencia de Vicente Fernández y Javier Solís. El viernes 29 de septiembre, desde las 20 horas, el escenario del viejo muelle de Puerto Bolívar, lugar turístico por naturaleza, espera a los amantes de la buena música. En este espacio compartirá Nelly Martinelli, con la interpretación de música romántica, tropical y variada. Dentro del mismo espacio también hará su participación artística el cantante paisajeño Arturo Bowen. Cuando te veo, sé que entiendo todo de ti. Siete de la mañana con 20 minutos, 7:20, recuerde marcar el 2220-966. La invitación es para que usted haga uso de estos espacios que están a la disposición de usted para que pueda compartir e invitar a la audiencia a que sean parte de las actividades que desarrollan en cualquier sector de la ciudad. A esas actividades deben ser culturales. Seguimos con más información. Pero a mí llegó a obsesionarme. Me perseguía por todas partes la frase hilarante. Un hombre muerto a puntapiés y todas las letras danzaban ante mis ojos. Tan alegremente que resolví al fin reconstruir la escena callejera o penetrar. Por lo menos en el ministerio de por qué se contaba a un ciudadano de manera tan ridícula. Este es el fragmento del cuento de Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio, escritor lojano que en su honor se realizará el cuarto simposio nacional y primer internacional de literatura denominado Pablo Palacio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, entidad comprometida en promover y difundir los valores culturales de la ciudad y provincia, llevará a cabo el cuarto simposio nacional y primer internacional de literatura Pablo Palacios, el jueves 19 y viernes 20 de octubre del presente año a partir de las 9 de la mañana en el auditorio Pablo Palacios. Zona Cultura se comunicó con Susana Álvarez, coordinadora del evento, quien nos habla sobre el objetivo de esta actividad. Difundir la obra palaciana. Fíjese que en los textos cursos de los colegios apenas se ve ligeramente la construcción de la obra de Palacio, pero ligeramente. Entonces nosotros queremos difundir la obra de Pablo Palacio y sobre todo resaltar la importancia que tiene rendirle un homenaje a más de los 100 años de su nacimiento, a fin de que la gente conozca de un ilustre lojano y se desmitifique ciertos aspectos sobre la salud de él, que usted sabe tantas cosas que se dicen, ¿no? Queremos desmitificar eso para darle realce a la obra. Entonces, lo fundamental es difundir la obra de Palacios, que la gente conozca, esté en contacto y que comiencen, inclusive a través del conocimiento, a admirar a este parte lojano. Este evento es gratuito y convoca a todos los seguidores de las obras de Pablo Palacio. El simposio, aparte de exponentes nacionales e internacionales, quienes realizarán ponencias y mesas de trabajo, contará con eventos artísticos musicales que harán bailar a las letras de este representante de la literatura ecuatoriana. Susana nos habla sobre quién era Pablo Palacios. Entonces, Pablo Palacio asomó como una persona totalmente original en la postura ideológica de sus personajes, tomándolo en cuenta como el fundador del realismo psicológico. Entonces eso, pues la crítica nacional, la crítica local inclusive, no le reconoció. Y la Casa de la Cultura actualmente le hace un homenaje porque realmente él pasó a constituirse en un escritor que se adelantó con las técnicas literarias de la narrativa dentro del cuento y de la novela con un siglo. Novelas, cuento, teatro son el legado de Palacios y muchos de sus seguidores harán que cobre vida en este evento realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja el jueves 19 y viernes 20 de octubre. Si nunca ha tenido la suerte de acercarse al trabajo de este autor, es hora de hacerlo. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25, continuamos con más información. Liz. El Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, encargada de controlar y regular la actividad transplantológica en el país, convoca el primer concurso de fotografía Ecuador Donante. Ahora nosotros le hacemos la cordial invitación para que busque cómo hacerlo, cómo participar. Toma una fotografía en la que se refleja la importancia de ser donante. Públicala en el Facebook con el hashtag Ecuador Donante. Las tres mejores fotografías serán publicadas el 11 de octubre de este año en la página del Facebook de esta institución, del Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células. El Pleno de la Asamblea Nacional declaró el 14 de octubre como el Día Nacional de la Donación y el Transplante para generar conciencia en la población sobre la importancia de mantener la condición de donante para salvar vidas. Esta declaratoria es un hecho trascendental para el país, debido a que se definió una fecha emblemática en la cual se conmemora la vida. La respuesta positiva de la población en cuanto a la donación posibilita que en la actualidad 9 de cada 10 ecuatorianos se obtienen o renuevan su cédula de identidad y mantienen su condición de donantes y se muestra a favor de la decisión que salva vidas. Esta información también, este evento apoya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Liz, ¿tú también estás de pronto como donante en sí, tu cédula? Realmente yo soy partícipe de esta actividad en tanto a donación de sangre. Creo que el hecho de que nosotros podemos participar y en la posibilidad, uno nunca tiene la vida comprada, ¿no? Entonces, en el hecho de que nosotros fallezcamos y tengamos la posibilidad de salvar la vida de alguien más, creo que es lo más generoso que puede hacer un humano por otra persona. Así que todos están cordialmente invitados a participar de este primer concurso de fotografía con el hashtag Ecuador Donante. Solamente tienen que subirla hasta el Facebook y las mejores fotografías serán las ganadoras. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos, tiempo en este instante para hacer una pausa y regresar con más información y un recorrido por la capital de los ecuatorianos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive el servicio militar.

solidaridad y la esperanza, la creación musical y la elaboración de la banda sonora que corresponde a Santiago Hidalgo de Sabueso Producciones. El diseño del vestuario es de Juan Pablo Cefla y la utilería de Diego Jácome. Además, para compartir con el público, presenta la obra La Ciudad Invisible, La Torera, en el Teatro Patio de Comedias del 26 al 29 de octubre, de jueves a sábado a las 20:30 y el domingo a las 18:30, recordando al tan querido personaje de Quito, Anita Bermeo, conocida como La Torera, quien caminó por plazas y calles junto a cuatro generaciones en un transitar entre la cordura y la locura. La obra está dirigida por Jorge Mateus, el vestuario corresponde a Pepe Rosales y el video a Rodrigo Cunalata. Esta es una invitación al público para que asista y pueda vivir la poética del cuerpo y la magia del teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Información que usted pueda tener acerca de la obra puede hacerlo a través de María Luisa González al 099-1901-240 o también al 02-2503-829. También usted puede escribir al correo danzamarialuisa@gmail.com. Siete de la mañana con 34 minutos, 7:34. Ha llegado el momento también de hacer el recorrido por la información que se genera en la capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador. En Quito. Los cuentos no narrados de los hermanos Grimm serán narrados este viernes 29 de septiembre en Literato Club del Té. Le invitamos a conocer más sobre estos cuentos en la siguiente nota. Blanca Nieves, Hansel y Gretel o la Caperucita Roja son conocidos por todos nosotros como los cuentos clásicos que Disney dio vida en la gran pantalla. Estos y muchos otros cuentos fueron escritos originalmente en el siglo XIX por los hermanos Grimm. Para quienes conocen la obra de los Grimm, la versión original es un poco más elaborada y siniestra que las historias que nos contaron en nuestra infancia. Jacob y su hermano Wilhelm Grimm nacieron en el seno de una familia burguesa alemana y a temprana edad se destacaron por sus cualidades y dotes artísticas. Trabajaron en la biblioteca a los 20 años de edad. Fueron profesores en la Universidad de Gotinga. También ejercieron como profesores en la Universidad de Humboldt. A lo largo de sus carreras, los hermanos redactaron más de 210 cuentos. Estos son transcripciones y compilaciones escritas de los relatos tradicionales de la época, los cuales eran narrados oralmente. Los hermanos transcribieron estas historias, respetando al máximo la frescura y espontaneidad de cada uno. Esto los llevó a ser reconocidos como los fundadores de la filología alemana. La filología es la ciencia que estudia los textos escritos para reconstruirlos lo más fielmente posible, tomando en cuenta la cultura que los contiene. Algunos de los cuentos desconocidos de los hermanos Grimm fueron narrados a inicios de septiembre, y si se lo perdió, también serán narrados este 29 de septiembre por la Red Ecuatoriana de Narradores, en el Literato Club del Té. Bolívar Bautista, integrante de este colectivo, nos cuenta que la intención de acercarnos a estos cuentos es conocer sus enseñanzas, ya que originalmente no eran para niños, sino para jóvenes y adultos. A pesar de que son fuertes, uno podría decir que dolorosos o sangrientos, tienen una enseñanza, tenían una razón de ser en su web, porque no eran cuentos para niños. El joven, el adulto, se sentía identificado y como que purgaba sus miedos, sus ambiciones, de pronto su problema, a través de escuchar estos cuentos, y ya se sentía como liberado. Así que no se pierda esta noche literaria de los cuentos no contados de los hermanos Grimm. Este viernes 29 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, en el Literato Club del Té, ubicado en la calle Mallorca, entre Guipúzcoa y Coruña. La entrada es de $6, incluye una taza de té con un scone. Puede apartar su entrada desde la página del evento en Facebook, Los Cuentos No Contados de los Hermanos Grimm. Les advertimos que muchas de estas historias no tienen un final feliz o es terrible para los antagonistas. Gabriela Larrea, Zona Cultura. A revivir la infancia, porque todos llevamos un niño dentro. ¿Qué dices, Liz? Chuta, pero no lo sé. Es que estos cuentos no son, pues, como nos dicen, ¿no? La Caperucita, la Blancanieves, tienen unas adaptaciones que han ido mutando para que sean más suavizadas para los niños. Esta literatura de los hermanos Grimm es más pesada, es enfocada para otro público. Entonces, ajá, es una propuesta que hay que ir, porque son espacios que se dan donde uno sale de la cotidianidad y se embarca en esos castillos, en el bosque embrujado, ¿no? Y sobre todo con esa nueva forma que lo están presentando los artistas, ¿no? Donde la participación del público es fundamental en estos espacios. Además, hay comida, ¿no? Hay que ir. Bueno, quedan cordialmente invitados entonces para ser parte de estos cuentos de los hermanos Grimm. Y continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39 en el territorio continental. Siempre les recordamos que hay una hora menos en Galápagos. Los mandalas son una expresión de nuestro mundo interior. A través de los símbolos, colores y dibujos que se realizan, nos abren una puerta para establecer mayor conexión con nuestro ser. Zona Cultura le invita a participar del taller de mandalas Camino Interior, un espacio para disfrutar de la pintura y conocer el ser interior que existe dentro de nosotros. Le invitamos a ponerle atención a la siguiente nota. Holística Integral te invita a participar del taller de mandalas Camino Interior. Durante 3 días de taller, recorrerás un camino que te llevará por los 7 centros energéticos y los 5 elementos de los cuales todo surge, crece y evoluciona. Mirarás con nuevos ojos el ser que somos en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Zona Cultura habló con Salomé Vázquez, organizadora del taller. Comentó la importancia que tienen los mandalas para detectar los sentimientos que tenemos guardados en nuestro interior. Y todos los trazos que tú los haces son directamente de la psique, o sea, de tu interior. Es poderoso, es psicología pura. Entonces, a través de la lectura de los trazos y del color y del número, tú vas leyendo cómo está tu interior, que tú mismo vayas curando los problemas que tienes y, o sea, primero diagnosticas, ¿no es cierto? Después curas y después superas y desarrollas, avanzas. Este taller se desarrollará en 3 módulos temáticos de 2 horas de duración cada uno. El objetivo de este primer módulo es asentar una manifestación de nuestros proyectos en el mundo material, creando el mandala del poder personal en equilibrio a través de la tierra, el agua y el fuego. El segundo es elevar la vibración de nuestros proyectos, creando el mandala de compartir a través del aire. Y el tercero es tomar conciencia de formar parte del todo y que estamos incluidos en un plan mayor universal. El taller estará a cargo de Rosa María Palacín García, licenciada en Psicología Clínica y diplomada en Educación Social. Se realizará desde el 10 hasta el 13 de octubre a las 6:20 de la tarde. Tiene un costo de $50, que incluye materiales y conferencias. El lugar es en la avenida Luis Cordero y 10 de agosto, edificio Gama, oficina 703, sector norte de Quito. Para inscribirte, debes comunicarte al celular 09-97-37-7350 o escribir al email flordevida33@gmail.com. Ven a descubrir los colores que tienes dentro de ti y exprésalos por medio de un mandala. Juan Espinosa, Zona Cultura. Con la la finalidad de fomentar la creación, promoción y circulación de las artes escénicas, el municipio de Quito, a través de la Fundación Teatro Nacional Sucre, convoca a los artistas de todo el país a ser parte de su programación oficial, que se llevará a cabo entre el 17 y 26 de noviembre. Enseguida le ampliamos la información. Actualmente la Fundación Teatro Nacional Sucre se encuentra planificando su tercera edición de la Fiesta Escénica de Quito. A través de la misma se han logrado establecer lazos entre el público y los colectivos de teatros, tanto nacionales como internacionales. Desde sus inicios, el propósito de la organización de tales eventos fue mejorar el contacto con redes internacionales y la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para los grupos de teatro del Ecuador. En esta ocasión, Fiesta Escénica de Quito 2017 contará con aclamadas obras artísticas que han recorrido los principales festivales del mundo, como Camargo, desde Colombia, una obra de suspenso basada en hechos reales de la Compañía de Congregación, bajo la dirección de Johan Belandia, Mendoza desde México, con una puesta en escena ganadora del certamen internacional Almagro Off 2014, en España, mientras que Japón trae la obra Utsushi, Entre dos espejos, un espectáculo que expone la belleza de la danza ritual Butoh. Fabiola Pazniño, directora de producción, indica que la convocatoria a nivel nacional había expirado el día viernes 22, pero debido a la acogida que tuvo el evento, se tuvo que extender el plazo de inscripciones al viernes 29. Las propuestas internacionales se curan durante todo el año y se elige lo más idóneo para los espacios que maneja la Fundación, Teatro Variedades y Teatro Sucre principalmente, y Teatro México. En base a eso se elabora la curaduría de las propuestas internacionales. Las propuestas nacionales se hacen con una convocatoria a nivel nacional que se lanza en nuestra revista y por redes sociales. En producción se receptan todas las aplicaciones, se revisa que las aplicaciones estén conforme a la convocatoria. Las aplicaciones que no tienen todos los requisitos que están en la convocatoria se descartan. Y luego revisamos, hacemos un comité de preselección en el departamento de producción para revisar las propuestas. Y esas se seleccionan un porcentaje de las propuestas y pasan al comité de programación, encabezado por la dirección artística de la fundación, y se seleccionan las propuestas nacionales. Soledad Basante, del departamento de producción, nos indica los parámetros que serán indispensables para las agrupaciones artísticas ecuatorianas. Para esto las bases han sido que pueden participar agrupaciones de cualquier ciudad. El tema es libre. La duración de la obra tiene que ir de 45 a 70 minutos. Para inscribirse deben traer al Teatro Sucre título de la obra, autor, director, género, duración de la obra, nombre del grupo o compañía y nacionalidad. Una sinopsis corta y también una sinopsis larga para efectos de producción. Elenco, el reparto con cada rol, biografía de la compañía, del director y un link o video para poder ver un fragmento de esta obra. Los grupos que sean seleccionados podrán presentarse, serán parte de la fiesta escénica y dentro del presupuesto de este festival se contempla pagarles pues los honorarios. Hasta el momento se encuentran inscritas 15 agrupaciones y Fundación Teatro Nacional Sucre sigue recibiendo nuevas propuestas de todas las categorías de las artes escénicas. El último día de recepción de propuestas será hasta las 4 de la tarde del viernes 29 de septiembre y los resultados de selección serán publicados a través de los canales digitales de la Fundación Teatro Nacional Sucre el día 13 de octubre. Para más información pueden llamar al 2570-299, extensión 136. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Le informamos la hora para que usted esté a tiempo en su lugar de trabajo, en su oficina, de pronto en su cita médica, en donde usted tenga que salir y quizá también allá en su casita. Antes de esto dije 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. Arte Educarte es un proyecto cuyo objetivo primordial es promover el mejoramiento de vida y el desarrollo de la comunidad a través del arte. Ellos, en sus constantes actividades, plantean el tercer encuentro de educación artística y buenas prácticas con el tema El arte para mejorar la escuela. Más detalles a continuación. Yo creo que la formación docente hoy por hoy es algo que debe ser algo continuo, algo integral, algo permanente. En el Ecuador no tenemos acceso a talleres de este tipo de manera regular. Estamos acostumbrados tal vez a los talleres típicos, estos son unos talleres vivenciales más profundos, con experiencias más profundas, y sobre todo también, no es solamente el aprendizaje que nos puedan traer los talleristas, sino el intercambio de conocimientos y de experiencias que se puedan generar con colegas también del sector de educación artística dentro del Ecuador. Es una oportunidad de reunirnos todos los agentes de cambio social que estamos trabajando en torno a la educación artística y poder también intercambiar experiencias y poder aprender unos de los otros. Acabamos de escuchar el pensamiento de Consuelo Tom, directora de Arte Educarte. Ella nos comenta que con motivo de los 17 años del aniversario de esta organización y de la exposición anual de biografías comunitarias del arte, se llevará a cabo el tercer encuentro de educación artística y buenas prácticas, con el tema El arte para mejorar la escuela, que apoya las políticas públicas con el nuevo lanzamiento del currículum de educación cultural y públicas. Estaremos contando con Lucina Jiménez de México, ella dará una charla sobre la experiencia de ConArte. Arte Educarte estará también haciendo una exposición sobre los 17 años de trabajo en las aulas ecuatorianas. En cuanto a talleres, tenemos 4 talleristas internacionales de lujo, viene Andrea Giraldez y ella estará dando un taller sobre justamente cómo aterrizar los proyectos de arte que dialogan con las otras áreas de conocimiento del currículo. Tendremos a Alessandro Lumare Senimosi de Italia, que trabaja básicamente en todo lo que es la integración de los lenguajes artísticos. Tendremos a Irene Fernández del colectivo Createctura, ella se encarga de hablar sobre la integración de las artes y los espacios, la creación de espacios pedagógicos y artísticos para el mejoramiento de los aprendizajes. Y por último estará Cristian Figueroa de Tejerredes Chile. Ellos trabajan con todos los modelos colaborativos en ámbitos educativos, en ámbitos socioeducativos y cómo integrarlos al aula también. Este evento tendrá exponentes internacionales y nacionales. ¿Cómo podemos transformar nuestros espacios para promover el desarrollo creativo tanto de las niñas y los niños como el nuestro propio? ¿Cómo podemos usar diferentes lenguajes artísticos para facilitar el aprendizaje integral? ¿O cómo usar el diseño de espacios como herramientas para enriquecer la metodología? Son preguntas que en este tercer encuentro se pretende dar solución. El sábado 30 de septiembre será la inauguración a las 11 de la mañana en la Universidad Andina Simón Bolívar, ubicada en la calle Toledo. La entrada es gratuita. Además, tenga presente que el tercer encuentro se realizará del 20 al 22 de octubre. Para más información e inscripciones, puede hacerlo mediante la página www.arteeducarte.com. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana con 50 minutos, 7:50, y nos vamos hasta el convento del Tejare. Con la finalidad de revivir las leyendas tradicionales y el valor histórico del barrio El Tejar, el grupo Leyendas Nocturnas invita al público a participar de recorridos a través del convento y criptas de la iglesia a oscuras. Si se atreve a participar, preste atención a la siguiente nota. Según el libro Historia y Arte en el Tejar de la Merced de Antonieta Vázquez y Alfonso Ortiz Crespo, los cadáveres eran enterrados en las criptas que se encontraban bajo las iglesias o en sus altares. Todo dependía de la posición social y económica de la familia del difunto. En 1789, el entonces rey de España, Carlos IV, dispuso que en su imperio los cementerios se construyeran fuera de los poblados por un tema de salubridad. Pero durante el recorrido al museo y convento El Tejar, no solo se visitarán las criptas. Karina Jara, gestora cultural, nos indica que se realizarán interpretaciones teatrales de las leyendas tradicionales de este emblemático barrio popular de Quito. Hace un año estamos trabajando con el convento mercedario del Tejar, ya que este espacio estuvo cerrado por más de 100 años al público, y nosotros estamos tratando de recuperar este patrimonio, en donde podemos visitar el área del Museo de Arte Religioso, que tiene pinturas datan del siglo XVI, XVII. Podemos podemos subir a las torres de la iglesia del Tejar, y en estas torres se va a representar una de las leyendas tradicionales, que es la viuda del Tejar. Otro espacio que vamos a poder visitar en el recorrido son las criptas de la iglesia. Las criptas de la iglesia, en conjunto con el cementerio, formaron una fosa común años atrás, en donde fueron sepultados los restos de los combatientes en la batalla de Pichincha. En estas criptas vamos a poder revivir otra leyenda tradicional del barrio, que es la capa del estudiante. Participar de estos eventos donde mantienes tus cinco sentidos en alarma resulta ser una experiencia enriquecedora y a la vez escalofriante. David Torres participó en una edición anterior y nos comenta cómo fue visitar las criptas y el cementerio del Tejar. Bueno, la experiencia realizando la visita al cementerio fue bastante chocante al comienzo, porque nadie espera entrar a un cementerio en la noche. Lo que más me impactó podría ser el momento de que nos llevó a la parte donde estaban las tumbas de los niños, que hay algunas que no tienen lápidas y aún así son bastantes. También la parte en la que nos contaban que cuando hicieron la extensión de la avenida occidental tuvieron que remover cientos de cuerpos que a la final terminaron en fosas comunes. Si te atreves a participar en este recorrido nocturno, reserva tu cupo al 099-89-54-14-1. El costo es de $12 adultos y $6 niños y tercera edad. Incluye bebida tradicional. Confirmen pronto su asistencia, ya que solo hay 60 cupos. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Esto es de interés para los amantes de la literatura. ¿Tienes una o varias obras culturales o científicas que merezcan ser reconocidas? La convocatoria para los premios municipales de las artes y la ciencia estará abierta hasta el 6 de octubre. Ponga atención a la siguiente nota y tome papel y lápiz. Hasta el 6 de octubre se pueden presentar libros, videos y música para su reconocimiento en la convocatoria Premios para las Artes y la Ciencia, presentada por el municipio de Quito a través de su Secretaría de Cultura y del Centro Cultural Benjamín Carrión. Cada año el Cabildo reconoce las mejores obras artísticas y científicas de la capital. Entre estos reconocimientos destacan el Premio José Peralta, con trabajos sobre el periodismo, o el Premio Manuela Sáenz, que premia la investigación científica en temas de género, o el Premio José María Velasco Ibarra a la mejor obra en el campo del derecho público. Alfonso Espinosa Andrade, vocero de la Secretaría de la Cultura, en la edición del año pasado de los Premios para las Artes y la Ciencia, algunos de los ganadores fueron el poeta Andrés Villalba Begdach, el musicólogo Mario Godoy, por citar algunos ejemplos. Y ahora usted puede ser reconocido por su producción, presentando su obra al portal www.quitocultura.com, en donde también podrá encontrar los pasos y condiciones para la postulación. Alfonso Espinosa Andrade, vocero de la Secretaría de Cultura, afirma que las obras deben ser publicadas por primera vez entre septiembre de 2016 y agosto del presente año. Los premios se entregarán el 1 de diciembre y consisten en un reconocimiento económico y la entrega de un diploma en honor a las obras y producciones. Los premios reconocen la calidad de las obras publicadas, ¿no? Entonces, en esta medida esperamos que se dé una suma de pues gente que ya llega a tener productos muy valiosos, fruto justamente de su experiencia y de su trayectoria, con otra gente que pues cada año nos sorprende con talentos nuevos que llegan y que se imponen o que van irrumpiendo en el medio. Estas obras se recibirán hasta las 4 de la tarde del viernes 6 de octubre de 2017, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en las calles Jorge Washington y Ulpiano Páez. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Siete 7:57, 7:57, el turismo local va tomando terreno en la ciudad de Quito. En esta ocasión, la empresa Turismo Ecuador se encuentra organizando el recorrido La Muerte, el mismo que llevará a cabo por 3 horas, y uno de los principales lugares para visitar será la Casa de los Siete Patios, la misma que guarda una historia enigmática. La información la ampliamos en la siguiente nota. Existen cosas increíbles referentes a la muerte. No solo la encontramos en las criptas, cementerios o leyendas, sino también en los nombres, los animales, la vegetación, entre otros objetos que son significativos en la cultura quiteña. Y tras los eventos mortales, existen también historias que contar. Entre los lugares a visitar en el recorrido de la muerte en Quito se encuentra la Casa de los Siete Patios, y Jonathan Goña, jefe de turismo y guía, nos relata la escalofriante historia detrás de este misterioso lugar, pero el recorrido no terminará ahí. Bueno, la Casa de los Siete Patios es una casa súper interesante en relación a arquitectura, historia, incluso la misma gente. Hace mucho tiempo aquí llegaban estudiantes de algunas provincias, entonces estas estudiantes a veces se jalaban los años. Se jalaban los semestres, como a veces uno se jala. Y resulta que al no poder regresar a sus hogares, a su terruño, ellos se suicidaban. Queda la historia de que todavía se encuentran sus almas queriendo estudiar. Bueno, el recorrido son aproximadamente unas 3 horas. Vamos nosotros a empezar en la plaza de la Iglesia de la Merced. Ahí también fue un cementerio, vale la pena mencionarlo, un cementerio que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Iniciamos en esta zona y nos dirigimos hacia San Francisco, continuamos a Santa Clara, la 24 de mayo, la zona de Casa Victoria y el barrio de San Diego. Vamos a visitar un cementerio privado porque hay un trasfondo cultural de esta zona súper interesante. Después de visitar en esta zona, nos dirigimos hacia la Casa de los Siete Patios. Bajamos por la calle Rocafuerte analizando lo que son las esculturas religiosas, la forma incluso de las limpias que todavía se realiza aquí, que tiene que ver con la muerte en la cultura, la cosmovisión indígena, y terminamos en la 24 de mayo cuando nos bajemos por la García Moreno. Para las personas que gusten de eventos paranormales y a la vez conocer las enigmáticas historias y leyendas del arte de Quito relacionadas con la muerte, la convocatoria está abierta a todo público. El evento se llevará a cabo este sábado 30, el costo es de $7 y el punto de encuentro será en la Plaza de la Merced. Más información al 0983-377-3364. El pago lo podrán realizar el día del evento. El primer recorrido empieza a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el segundo grupo iniciará a las 2 y media hasta las 5 y media de la tarde. Búscalos en su fanpage como Turismo Ecuador, Viajes y Aventura. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Cuando son las 8 de la mañana, le indicamos a usted que terminamos la parte informativa en el noticiario de Zona Cultura. Nos separamos por un instante y ya regresamos con nuestro primer invitado. Nos conectaremos vía telefónica con la Casa de la Cultura, Núcleo del Carchi. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil, Carlos Rodríguez.

la Casa de la Cultura se ha convertido en una institución renovada, en la cual confluyen los vientos que soplan desde los cuatro puntos cardinales. Por eso es que el día de mañana, 29 de octubre, vamos a hacer la presentación de la obra Una Bandera Desplegada. 29 de septiembre, señor director. 29 de septiembre, precisamente, qué pena. Precisamente, Una Bandera Desplegada, que es la historia de la Unión Nacional de Educadores, escrita por el profesor Ramiro Beltrán, este quiteño maestro en la Universidad Central y en otras instituciones educativas, que en un buen tramo de su vida, hoy parece que está jubilado, pues fue precisamente un dirigente, presidente de la Unión Nacional de Educadores, y ha recogido en un libro la historia de la UNI. A nosotros nos parece muy importante porque existe un paralelismo entre la Casa de la Cultura y la Unión Nacional de Educadores. Precisamente la Unión Nacional de Educadores es fundada el 3 de agosto de 1944 y la Casa de la Cultura el 9 de agosto de 1944. Luego de un proceso un poco interesante en el desarrollo político-social del país, luego de la gloriosa, de la conocida revuelta popular, conocida como la gloriosa, el 28 de mayo de 1944, y de ahí obviamente hay un paralelismo entre estas dos instituciones, la una dedicada efectivamente a la reivindicación clasista, gremial y también un poco en la educación, y nosotros como Casa de la Cultura abogando, bregando por la cultura, escribiendo la buena historia de la patria. Y en determinados momentos, tanto la UNE como la Casa de la Cultura fueron, obviamente, pues, estuvieron en la mira de algunos gobiernos, especialmente de los gobiernos de facto, que quisieron siempre prescribir la existencia de estas dos instituciones. De modo que eso nos ha parecido muy interesante y lo vamos a desarrollar a través de un foro, la presentación de este libro que recoge la historia de este gremio importante de los maestros, hoy obviamente en la ilegalidad porque ha sido desconocida por el anterior gobierno. Señor director, y actualmente con esa nueva filosofía del presidente de la Casa de la Cultura, el licenciado Camilo Restrepo, de tener una Casa de la Cultura abierta a la ciudadanía. Sí, esto también nos parece muy importante porque vamos dando saltos de dialécticos en la historia y en la construcción de la sociedad, de la formación social de nuestro país, contribuyendo a cerrarla, a desarrollar precisamente, en nuestro caso, a través de la cultura. En su debido momento, Camilo Restrepo, cuando presidente en la década de los 90, implementó un imaginario que consistía en la democratización de la cultura, y de ahí la creación de varios núcleos en el país, fundamentalmente los del Oriente. Hoy el imaginario que nos lo recogemos desde la propuesta programática de Camilo Restrepo es esta de la ciudadanía cultural, y en la cual obviamente nosotros nos encontramos empeñados en mejorar nuestra relación con el conjunto de la sociedad a través de la democratización de la cultura y la ciudadanización de la cultura, es decir, el disfrute, tanto el disfrute como el hacer la cultura. Todos los seres humanos somos homus culturales, si se puede llamar así, de modo que estamos empeñados también en sostener este imaginario del actual presidente Camilo Restrepo y implementar el tema este imaginario de la ciudadanización de la cultura. Este libro Historia de la UNE se presentará ¿dónde y a qué hora? El día de mañana, 29 de septiembre, lo vuelvo a ratificar, rectificando lo anterior, en el Teatro Félix Freire del Castillo a las 18 horas. Y también, acto seguido, luego de culminado este evento, tenemos la presentación de un par de guitarristas que nos visitan desde nuestra hermana Colombia. Con Nariño tenemos igual una amplia historia de integración desde la cultura, y son un par de guitarristas clásicos con formación académica que estarán brindándonos un repertorio tanto de carácter universal cuanto de Colombia, y también, ¿no?, obviamente, tocando temas de nuestra identidad cultural en la música, que prácticamente está en el pasillo. Entonces, algunos temas de nuestra música nacional estarán interpretados por este dúo de guitarristas clásicos. Continúan ustedes con esta actividad permanente, un intercambio desde Ecuador y también en este caso de Nariño. Efectivamente, después de en la segunda semana de octubre, conjuntamente con el gobierno provincial, estamos implementando el segundo festival Café Libro, que lo hemos denominado así porque un buen libro está acompañado de un buen café. Aquí en nuestra zona estamos produciendo un buen café que ha sido catalogado con algunas distinciones a nivel nacional e internacional. Y precisamente en esta feria van a estar presentes, bueno, el país invitado va a ser Argentina, pero también están presentes nuestros hermanos colombianos. Prácticamente los escritores de Nariño nos vienen acompañando desde hace algunos años, pero desde el año anterior estamos institucionalizando este Festival del Café Libro. Nos acompañan, por ejemplo, Mauricio Chávez Bustos, Julio César Chamorro, Julio César Goyes, que son escritores de laureados a nivel nacional, son impialeños laureados a nivel nacional. Y en el contexto de esta feria va a estar Jorge Eliezer Pardo, que es el Premio Nacional de Literatura el año anterior por Colombia. Y de modo que este abrazo cultural que nos integra cada vez más a los pueblos, lo venimos manteniendo también permanentemente. Ramiro, es decir que este segundo festival del libro, de Café Libro, será en el mes de octubre. ¿Tienen fecha establecida? Está desde el miércoles 11 de octubre hasta el sábado 14 de octubre. Precisamente hemos cursado la invitación a la Casa de la Cultura sede. El presidente Camilo Restrepo nos ha ofrecido estar presente con un stand de libros editados por la Casa de la Cultura y también con la participación de un par de escritores que nos estamos definiendo en estos días. Capaz que la presencia de la Casa de la Cultura sea también un motivo para que se vaya institucionalizando esto de la mano de la integración interinstitucional, de la coparticipación interinstitucional. Hoy lo hacemos con el gobierno provincial, la Casa de la Cultura y posiblemente también el Ministerio de Cultura, que nos acompañe con un stand de libros que están producidos allí en este ministerio. De modo que nuestra actividad en todos los ámbitos es bajo ese paraguas que lo mantenemos desde hace algunos años a nivel nacional, escribiendo la buena historia de la patria. ¿Habrá la participación entonces de poetas tanto colombianos como ecuatorianos? Poetas, escritores tanto colombianos como ecuatorianos y también el país invitado, le decía anteriormente, es de Venezuela, ¿no? Argentina, de modo que de Argentina está una poeta del sur de Argentina, de Neuquén, precisamente Lilian Raquel Verde Soto, y Leopoldo Brizuela, que es premio Casa de las Américas en 2014. Y estarán acompañándonos en esta feria. ¿Qué espacio utilizarán para este desarrollo del Festival Café Libro? Bueno, la parte central, la edición de los libros, el contexto de la feria va a ser en el Parque Central, ubicada en el corazón de Tulcán. Pero hay actividades de carácter literario, los recitales poéticos en la Casa de la Cultura, en los escenarios de la Casa de la Cultura, y la particularidad es que con los escritores vamos a visitar las unidades educativas, ya están desarrollado los correspondientes permisos, nos han autorizado en la Dirección Distrital de Educación a que visitemos algunos colegios, y también vamos a hacer un alcance de este festival Café Libro en la ciudad de San Gabriel del Cantón Montfar. Nosotros pensamos que de a poco vamos descentralizando nuestras actividades, no solamente en la capital de la provincia, sino desarrollando una cobertura provincial. En la semana anterior hemos estado en los dos cantones de la provincia, Montúfar y Espejo. Un poco en la coyuntura de las festividades, nosotros hemos participado allí con nuestra puerta cultural, exposiciones, pinturas, recitales poéticos y de música. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo están ya el trabajo para la presentación de estas festividades que las han denominado Camino a Loja? Pero nosotros hemos escogido que la presentación de esta actividad Camino a Loja la desarrollemos en la ciudad de San Gabriel, en el cantón Montúfar. Allí mantienen precisamente un festival internacional de teatro, y la propuesta que hoy existe de parte del Ministerio, conjuntamente con las casas de la cultura a nivel de provincias, lo desarrollemos en esta ciudad, de modo que está preparado ya el ambiente, invitando a los talleres que se van a desarrollar en el contexto de esta propuesta Camino a Loja, y estamos esperando precisamente la ratificación de la fecha, que me parece va a ser el 12 de noviembre. 12 de junio. De noviembre. Vamos a ratificar esa fecha, ¿no? De modo que sí. Todavía no podemos definirla así. Ajá, ya oficialmente. Para ampliar la actividad, pero está más o menos por esas fechas. Bueno, ¿será una actividad quizá que lleve la mañana o la tarde? En la mañana se van a desarrollar los talleres, y en la tarde, casi en la noche, la presentación en el bonito teatro municipal que tienen allí en la ciudad de Montúfar, un teatro amplio que tiene capacidad de 800 butacas, y claro, en San Gabriel tienen también una permanencia de mirar el teatro, porque como le decía, vienen desarrollando ya un festival por aproximadamente una década, y este Camino a Loja va a estar dentro de ese contexto del Festival Cantonal de Teatro de Montúfar. Bueno, señor director, para finalizar, pues entonces nos gustaría que haga la invitación al público oyente para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se acerque más a la cultura de una de las provincias de nuestro país del norte, como es Carchitulcán. Con el abrazo efusivo y el saludo respetuoso, invitamos a quienes nos están escuchando y que vayan a estar el día de mañana acá en la ciudad de Tulcán, a que nos acompañen a la presentación del libro Una bandera desplegada, de Ramiro Beltrán, y luego al recital de música clásica de nuestros guitarristas colombianos. Los recibiremos con nuestros brazos abiertos en este imaginario de cultura de puertas abiertas también. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación del director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi, quien nos ha hecho la invitación a la presentación de libros y a su vez al recital de guitarra, que será este viernes 29. Y ya hay la motivación, la invitación para el próximo 11 de octubre hasta el 14, donde se desarrollará un evento literario con la participación de Argentina como invitado especial y también la participación de Colombia y Ecuador a este segundo Festival de Café Libro. Gracias por habernos acompañado. Gracias, un abrazo. Ocho y 21 de la mañana, nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos con ustedes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

nosotros siempre lo tomamos como cultural, para que nuestros chicos tengan una hora o dos de un poco de relajamiento y de culturización en diferentes cosas. Dani Savi es una persona muy amable, que es un conocido youtuber, porque a través del YouTube da clases gratis de coreano. Entonces tiene muchas personas que le siguen y cuando se unen en varias conferencias, pues hay multitudinarias reuniones. Nuestros estudiantes son personas muy interesadas por otro idioma. De hecho, tenemos varias personas que han viajado a China, no solo por su talento en las ingenierías, sino también por su buen manejo del mandarín. Entonces el coreano también es uno de los idiomas que aún no se están dictando, pero se tiene planes de hacerlo en un futuro. Entonces queremos ver primero cómo responden nuestros estudiantes y Dani viene a conversarnos de lo que pasa en su país, en Corea, y también a darnos unas pequeñas clases. Es un intercambio que nos gusta mucho porque él más bien está siendo un poco filántropo en este sentido. Nos va a dar las clases gratis. Claro que tenemos que registrarnos, ¿no?, para ver cuántos alumnos estamos y posteriormente vamos a ver si esas clases pueden ser permanentes. ¿Por qué crees que es importante realizar este tipo de intercambio cultural? Bueno, porque nuestros estudiantes, gracias a Dios, son muy buenos, viajan a muchos lugares, trabajan en muchos lugares, y ellos tienen que salir de la burbuja en que algunas veces estamos todos inmersos, para que ellos vean que afuera de las escuelas, de los colegios, hay un mundo más grande, que simplemente no se reduzca su horizonte a Quito, a su provincia, no se reduzca simplemente a el Ecuador, sino algo más allá. El evento es para todo público, para todas las edades. ¿Quiénes nomás están invitados a participar de este intercambio? Bueno, la comunidad politécnica principalmente se preocupa por sus muchachos, por sus estudiantes, pero al ser una institución estatal, nosotros nos preocupamos por quienes nos mandan, es decir, por el pueblo. Toda la comunidad, todo el pueblo ecuatoriano está invitado a asistir el momento que gusten. Simplemente tienen que registrarse para poder hacer un conteo, como te decía, y ver los materiales, en este caso. De ahí, generalmente, nuestros jueves culturales son libres. Puede entrar quien sea. También los martes de artes. Por ejemplo, ahorita mismo se está transmitiendo en el Teatro Politécnico El Chocotero Sentimental, una película chilena que es... Exactamente, que es muy interesante. Bueno, no sé si lo dije bien eso de Chocotero. Chacotero. Es que nos estábamos burlando ayer con el gestor un poco por este título, El Chacotero, por esas palabras un poquito fuertes que a veces tienen los chilenos, pero la verdad es que El Chacotero Sentimental es una película que estábamos probando, viendo, y es muy buena. Entonces, mira, ahorita eso ya están los chicos un poco creando más horizontes en cuanto a eso, ¿no? Como tú ves incluso en las palabras, las diferencias, y también para tener unas ideas mejores de los otros países. María, cuéntame, ¿por qué es importante para ti participar, ya que tengo entendido que vas a inscribirte también en este intercambio? ¿Por qué es importante para ti saber más sobre la cultura de Corea, sus costumbres, todo esto? Bueno, para mí es importante participar en este taller porque, como lo comentó Alex, nosotros a veces vivimos en una burbuja y pensamos que nuestro país es solo nuestro país y que no tenemos nada más. Y sí es importante aprender a tener una cultura globalizada, conocer más de la cultura de otro país y en especial un país que es del oriente, del lejano oriente como es Corea. Entonces, para mí sí es importante conocer, y aparte que, como comentó Alex, es probable que uno salga a viaje a otros países, conoce otro tipo de gente, y en especial Corea del Sur. Y a través de las redes sociales, ¿cuánto ha tenido de acogida este evento o si ya existen personas inscritas? Bueno, hasta ahorita tenemos 20 personas inscritas, lo cual, debo decir, es un logro bastante grande. Y sí, ya hemos difundido por redes. Lastimosamente, nuestros alumnos no solamente estudian, sino que también laboran. Entonces, el horario a veces no les da para asistir todos los jueves culturales, pero sí tenemos buena acogida. Y me gusta mucho, aparte de nuestros alumnos, que nuestros administrativos, bueno, toda la comunidad politécnica y la comunidad en general venga. La otra vez vino 60 y piquito a una presentación de danza. Y no son precisamente nuestros alumnos, pero forman parte de. Entonces, como te decía, hacer parte del pueblo ecuatoriano, que es el que hace que la Escuela Politécnica Nacional siga en pie, pues entonces son muy bienvenidos todos. Pueden venir desde niñitos, pequeñitos, hasta viejitos. Claro, este evento, que obviamente el coreano va a ser dictado para jóvenes. Pueden venir de 18 en adelante. Bueno, Alexandra, cuéntame un poquito más acerca de Dani Savi. ¿Él vive allá en Corea del Sur o él vive acá en el Ecuador? ¿Tiene que viajar? ¿Cuándo estaría por ahí? Bueno, él es una persona que viaja mucho, como te decía, por eso muchas de sus clases son vía YouTube. Entonces, él vive aquí, la mayor parte del tiempo pasa aquí, tú sabes las situaciones difíciles que está pasando ese país, pero él es muy optimista en cuanto a eso. Entonces, podríamos decir que vive aquí. Y él, dada también las circunstancias de que él tiene que dictar clases en otras universidades, pues va a venir el día de hoy. Vamos a tener después una pequeña revisión de material, de teatro, a las 2 de la tarde, para ver todos los contenidos que se van a exponer y después para ver qué es lo que queda y lo que no. ¿Con qué materiales van a trabajar? O sea, ¿tienen que llevar algún cuaderno para aprender el idioma? Bueno, mira, a veces todos creemos que para hacer cultura es necesario algo tan grande, un presupuesto grande, grandes escenarios, teatros, etcétera, pero gracias a Dios tenemos el Teatro Politécnico, ya tenemos el local, que no nos cuesta, y los chicos, como son estudiantes, tienen su cuadernito, tenemos dentro un proyector, y eso es todo lo que necesitamos junto con nuestra computadora, que eso da a la unidad cultural, por supuesto, para las proyecciones. Chicos solo tienen que entrar con su hojita y estar abiertos de mente para escuchar, nada más. ¿Y cuántos cupos están disponibles para las inscripciones? Bueno, te cuento que el aforo de nuestro teatro es de 741 personas, pero esto sería increíble para dar una clase. Entonces, los cupos que están disponibles ahorita serían 80 cupos. Para que sean 100 personas, quizás se les puede hacer en dos horarios. Para finalizar un poquito, María, no sé si puedes invitar al público para que se anime al igual que tú en los proyectos culturales. Claro, por supuesto. Le invito a toda la comunidad politécnica, así como toda la comunidad del Ecuador, de aquí de la ciudad de Quito, que se animen y que vengan acá a la Escuela Politécnica Nacional el día jueves a las 11 de la mañana, que se va a presentar este señor coreano y que nos va a impartir un poco de su cultura, o que aprendamos más sobre la cultura de él, de lo que pasa allá, de las cosas que suceden y no vivamos en esa burbuja. Alexandra, cuéntame cómo podemos ser partícipes de los próximos eventos que va a realizar el Centro Cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, mire, si ustedes gustan, pueden seguirnos vía Facebook. Nuestra página es Unidad Cultural EPN. Ahí está la chica chocolate que le digo yo. Nos dan un me gusta y pueden seguir. Bueno, también nos pueden seguir sin necesidad del me gusta. Todas las semanas hay publicaciones. Incluso, como te decía, no hay solamente actividades de jueves y de martes. También hay actividades los viernes, aparte de todos los talleres que tenemos. Tenemos talleres de capoeira, de tambores. Tenemos también el grupo de danzas. Nosotros llamamos normales, el grupo de danza andina, folclore, todo ese tipo de cosas. Bueno, el folclore y andino, perdón por el pleonasmo. Entonces, y también tenemos grupos de yoga, tenemos varios grupos que no solo se maneja desde la unidad cultural, sino también son manejados por nuestros propios estudiantes, por la FEPON, la Federación de Estudiantes Politécnicos. Y bueno, también cuéntanos un poquito cómo podemos o qué se necesita para inscribirse para este conversatorio con Dani Savi y cómo se lleva a cabo ese proceso también, y dónde va a ser la hora para poder invitar al público también. Bueno, les invito desde ya, es el día jueves a las 11 de la mañana en el Teatro Politécnico. Lo único que tienen que hacer es escribir a unidad.cultural@epn.edu.es expresando su deseo de que quieren unirse, y de ahí posteriormente se les da las directrices para que nos envíen sus datos, y ese día revisamos a los inscritos y ustedes ya pueden ingresar y no hay ningún problema. A ver si nos tomamos un cafecito mientras aprendemos. Listo, muchísimas gracias Alexandra por tu tiempo, por venir, y María también muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con 36 minutos, 8:36. Gracias, Alejandra. Y nos vamos enseguida a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos.

su imaginario le conduce hacia un íntimo encuentro con el espíritu del artista y su anhelo de un mundo diferente, atravesando varias facetas de la debilidad del ser humano. Un paseo cargado de melancolía, colores y música. En esta ocasión, el ensamble de guitarras de Quito presenta este concierto utilizando la pantomima y la música para elaborar una acuarela guitarrística con los cuadros de aquella exposición. En estos cuadros se encontrará diversos momentos que relatan en forma de música cada composición, como Promenade, un momento musical expuesto al inicio con el paseo del compositor por la galería, desde un cuadro hacia otro, o El Gnomo, un relato de un enano malvado, el temido duende de las quebradas que ofrece un tesoro a cambio del alma. Tatiana Carrillo, coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, nos cuenta que esta obra es una adaptación hecha por los integrantes del ensamble de guitarras de Quito y que por su carácter didáctico será presentado en varias unidades educativas de la ciudad. Aquí lo que nosotros rescatamos es la puesta en escena que el ensamble de guitarras va a hacer, porque por primera vez va a incluir el trabajo de un mimo, va a ser con pantomima, y a finales de octubre vamos a llevar este mismo montaje a algunas escuelas, algunas unidades educativas de la ciudad, porque consideramos que tiene un carácter didáctico también. El día de hoy, 27 de septiembre, es la última presentación de Acuarela Guitarrística, un evento gratuito organizado por el Centro Cultural Mama Cuchara. A las 7:30 de la noche, en la Alianza Francesa de Quito, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Bélgica. No se lo pierda. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Llegamos ya a las 8 de la mañana con 43 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Bueno, y nosotros estamos ya a punto de recibir acá a nuestro invitado, quien nos comentará sobre uno de los conciertos que se desarrollará el próximo 5 de octubre. Y mientras toma posición, nosotros queremos contarles qué obras serán presentadas en el Camino a Loja. Es momento de conocer a nuestro invitado. Al conmemorar el Día del Pasillo, varias son las actividades para conmemorar este día. César del Carmen nos acompaña para dar a conocer a nuestra audiencia cómo celebrar el Día del Pasillo el próximo 5 de octubre en la Asociación Humboldt. Bienvenido y gracias por estar con nosotros para rendir homenaje al pasillo en Zona Cultura. Muy buenos días. Dejen recibir un poquito de aire. Pues bueno, has venido corriendo, mucho tráfico. Sí, no es un poco imposible ser puntual, pero bueno, aquí estoy. Y sí, el próximo jueves 5 de octubre realizo un recital, como añadiéndome yo también, o juntándome a un montón de artistas que están rindiendo homenaje al pasillo ecuatoriano, que es uno de los ritmos, como sabemos todos, emblemáticos y que de alguna forma en unos... Desde que se incorporó el pasillo, ese ritmo foráneo a nuestra cultura, se incorporó a nosotros, pues ya es como parte nuestra, ¿no? Porque el pasillo, una vez que se topó con los poemas de los autores ecuatorianos y músicos ecuatorianos, y optó por ese compás un poco lento, más romántico, pues ya es nuestro el pasillo, ¿no? Y es una carta donde que tú vas afuera en cualquier país, tocas un pasillo y ya se comienza a diferenciar lo que eres tú, así como un sanjuanito, como un albazo, ¿no? Respiramos a pasillo. Sí, sí, sí. Entonces, aparte de que estoy respirando un poco de estrés. Sí, este próximo jueves, allá en la Casa Humboldt, también he querido invitarle a uno de mis pupilos, alumnos, que también ya es colega, pues ya es guitarrista, Mateo Terán, quien va a interpretar algunas obras de él solo, y vamos a tocar al final algunos arreglos míos para dúo de guitarras. Prácticamente es una noche exclusivamente para la guitarra, mi guitarra y al final acompañado de Mateo Terán. Bueno, ¿qué significa para ti? Pues ya poner en escenario a los jóvenes que empiezan con esos pequeños pininos y que ya están bordeando o codeándose, como se dice con el maestro. Sí, es una alegría, mira. Es una alegría cuando ves que tus alumnos, en este caso ya colegas, no se han desviado del camino del arte, ¿no? Porque es tan fácil decir ya no, de esto no puedo vivir, no sé cómo voy a vivir, ¿no? Y hay que seguirlo, ¿no? Entonces eso es también parte de esto de ser maestro, de incorporar no solamente la habilidad y el conocimiento, sino también las ganas y la pasión por el instrumento para poder vivir de esto, ¿no? Y ser un aporte también a la sociedad en buena forma. ¿Cuál será el repertorio que nos brinda en este caso? Bueno, escogí un repertorio, yo le he llamado Antología de Música Española y Música Ecuatoriana. Entonces, la primera parte está dedicada a diferentes compositores españoles como Albéniz, Granados, Torroba, Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla. Un compendio de algunas obras. De las obras que me gustan, porque cuando tú haces un recital es cuando tú tocas lo que te gusta, ¿no? Y la gente va y disfruta. Entonces voy a hacer, en la primera parte es una antología de música española para guitarra, sola, ¿no? Y en intermedio va a tocar Mateo Terán, será una sorpresa, yo no sé qué va a tocar, así que él nos dirá esa noche. Y en la segunda parte está exclusivamente dedicada a la música ecuatoriana. Entonces ahí tocaré Pasillos, Salvazos, San Juanitos. Y haré un estreno de un pasillo que compuse hace 2 meses y he estado trabajando porque espero, Dios mediante eso, ese pasillo salga ya en mi nuevo disco. ¿Qué se prevé cuándo saldrá? Esperemos para un mes, según ¿un está mes? Proyectado. Ya, estamos cocinando, está cerca de salir ese CD de nuestro invitado del día de hoy, César del Carmen. ¿Nos puedes deleitar con un pasillo aquí en el noticiario? Claro, vamos a ver. Y voy a cambiar de puesto nomás, ¿no? Ya, perfecto. Me parece que es la guitarra, ¿no? Que está... perdón, la silla. La silla. Siga, por favor. Claro, con muchísimo gusto. Está con nosotros César del Carmen, quien presenta un concierto que lo ha denominado Antología de Música Española y Ecuatoriana en la Asociación Humboldt el próximo 5 de octubre. Thank you. fuerte esos aplausos aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura, que hoy estamos disfrutando junto a César del Carmen de estos hermosos pasillos. El pasillo va sufriendo también algunas transformaciones, César. Sí, bueno, eso viene de acuerdo también a las influencias que tenga cada músico, ¿no? Por ejemplo, he escuchado yo versiones que coquetean con el jazz, versiones que coquetean con el rock, versiones que coquetean con el pop, y en este caso versiones que coquetean con la música académica, la música clásica, y esas versiones básicamente es lo que yo hago. Esa es mi influencia mayor, lo que yo más he estudiado, con unos pequeños cortes flamenqueros. Ahora no hice eso, pero va por ahí, eso es también algunos adornos, como se dice, ¿no? Entonces eso es básicamente de acuerdo a la influencia que tenga el músico, no todos tenemos el mismo gusto, ¿no? Y ¿qué decir a la gente para que abra sus oídos y pueda disfrutar de estos procesos que también vive la música? Bueno, solamente tratar de ir a estos eventos que nosotros los artistas estamos trabajando en casa y queremos exponer hacia la gente para que venga y disfrute a todos los eventos que haya, ¿no? En diferentes formatos. En este caso pueden escuchar en guitarra y música instrumental también, que es un poco más complicado también llegar a la gente porque no tienes el lenguaje, ¿no? Entonces eso es lo que, como te decía antes, haciendo un paréntesis, casi los guitarristas se van por otro lado, porque si no eres cantante aquí casi no te paran bola. Entonces tratar de hacer algo con un instrumento sin decir una palabra es mucho más complicado. Entonces ahí sí de verasmente tienes que poner el alma, corazón y vida completamente en el instrumento, y la gente tiene que solamente darse ese regalo de asistir y esa oportunidad de asistir a un evento para que conozca las nuevas ¿qué se puede decir? Las nuevas versiones o tendencias, se puede añadir esa palabra a lo que nosotros como artistas estamos haciendo con la música ecuatoriana. Bueno, pues amigos, como acaba de decir César del Carmen, hay que darnos ese regalito, esa oportunidad de ir y disfrutar de estas propuestas que en este caso nos brindan este 5 de octubre en el teatro. En el teatro de la Asociación Humboldt. De la Asociación Humboldt, ¿a qué hora? Es a las 19:30. Tiene un costo bien, yo le llamo BBB. Bueno, bonito y barato, ¿no? $10, así que $10. Ahí podrán disfrutar del talento también de Mateo Terán, alumno de César del Carmen, que nos estará brindando una sorpresa, como se dice, de esos temas musicales especiales que los viene preparando para compartirlos con el público. Así que todos quedan cordialmente invitados este 5 de octubre. Y vamos a finalizar, no sé, si nos brindas otro pasillo y con eso cerraremos nuestro espacio informativo. Bueno, entonces quedan cordialmente invitados para el próximo jueves. Estamos a una semana, ¿no? A una semana, exactamente. Ojalá no se olviden. El premio, el aplauso y una de las formas de retribuir a nuestros artistas es participando, ir. La presencia es parte fundamental para que el artista pueda recibir también ese aplauso maravilloso de ustedes. Thank you. la sutileza de un pasillo interpretado por César del Carmen, nosotros concluimos este espacio informativo del noticiario de Zona Cultura, agradeciendo a todo nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro en la dirección en general, en controles, a nuestro compañero Vicente Moya en la reportería, Juan Espinosa, Gabriela Larrea, Alejandra Sánchez. En la producción y conducción, Lisbeth Ábalos y Laura Ríos Armijo. Será hasta una próxima oportunidad. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.